¿Cuánta felicidad nos produce comprar? Artículo escrito por Raúl Martínez Solares, el 22 de octubre de 2014, para el periódico El Economista. La sensación que da este acto incluso varía en profundidad y alcance dependiendo del tipo de productos que adquirimos. La felicidad no es algo que ya está hecho, viene de tus propias acciones. Dalai Lama. Aunque pocos lo admitan abiertamente, en muchas ocasiones las personas experimentan felicidad al realizar una compra. El acto de comprar, de acuerdo a muchos estudios, genera esa sensación que incluso varía en profundidad y alcance, dependiendo del tipo de productos que adquirimos. La felicidad que da realizar una compra. En el estudio titulado La búsqueda de la felicidad a través del consumo, los autores Lee Jong-hae y Song Sang-hyun hacen referencia a investigaciones que establecen dos tipos diferenciados de orientación a la felicidad. La primera, hedonista, se refiere a una emoción positiva centrada específicamente en la adquisición de un bien o servicio por los beneficios que dicha compra nos arroja, así sea necesaria o suntuaria. El segundo tipo de orientación a la felicidad, denominado eudemonia, se refiere a la orientación de la felicidad centrada en experiencia personal de vida, o en los términos que define la Real Academia Española. Es el estado de satisfacción debido generalmente a la situación de uno mismo en la vida. El estudio plantea además que la compra de productos hedonistas o de placer, típicamente superfluos, provee una mayor emoción positiva para las personas que las relacionadas con la compra de productos utilitarios. En pocas palabras, produce una mayor sensación de felicidad comprar bienes no necesarios que aquello que sí necesitamos. También indica que las personas tendemos a percibir la felicidad que nos produce comprar de manera diferente, cuando se involucra no solo el gasto en términos económicos, sino el tiempo asociado a una compra. En términos generales, los experimentos realizados por estos autores durante la investigación apuntan a que cuando en la mente de las personas el mayor gasto realizado está en el tiempo por encima de los recursos económicos, se presenta una mayor tendencia a un nivel de felicidad de eudemonia, mientras que en los casos en que la percepción del gasto es esencialmente monetario, se trata entonces de una orientación a la felicidad hedonista. De manera coincidente, en el libro Dinero Feliz, los autores Elizabeth Dunn y Michael Norton sugieren que las personas con mucha frecuencia encontramos en compras que realizamos un nivel relevante de felicidad. De acuerdo con sus conclusiones, existe un tipo concreto de gasto que puede incrementar nuestra felicidad. Se trata de aquel en el cual combinamos el tiempo y dinero durante el proceso de compra. La conjunción de ambos elementos contribuye a generar un sentido de felicidad más profundo que cuando únicamente está involucrado el aspecto monetario. Un ejemplo es cuando compramos para otra persona y dedicamos mucho tiempo en pensar el tipo de obsequio que a esta persona, que nos es significativa, le puede gustar, recordando detalladamente sus gustos y preferencias, comparando entre opciones y consumiendo un tiempo significativo en la compra. En este caso, aun cuando el monto final de la compra sea menor, el nivel de satisfacción y felicidad asociada que tendremos por la misma será proporcionalmente más alto. Comprar sin afectar nuestras finanzas. Si bien, en un sentido filosófico conceptual, el dinero no hace la felicidad, entender la forma en la que nuestros gastos afectan nuestras emociones de bienestar, de felicidad, puede ayudarnos a promover experiencias de gasto que a la vez que sean menos onerosas para nuestras finanzas personales, generen una mejor experiencia integral de felicidad y que contribuyan a nuestro bienestar personal. El autor es politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y director general de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo.